No, yo creo que sí, es algo importante. Bueno, para nosotras que somos de comunidades de base, ha sido como todo un descubrimiento este tema, ¿verdad? Pero bueno, nosotras lo que sí hemos sentido como pueblo siempre es la necesidad de comunicarnos, es de potenciar nuestras voces hacia otros pueblos, de generar redes. Y eso tiene que ver con esto. Algo que, digamos, decía mucho mi mami es que las luchas son integrales. Que no es que uno lucha por pedazos. Hoy yo solo lucho por el tema de las mujeres, hoy yo solo lucho por el tema de los territorios. No, las luchas tienen que ser integrales, aunarse, porque este sistema tiene eso, es un sistema de dominación múltiple. Y asimismo hay que luchar. Entonces yo creo que sí es bien importante eso, decimos, está llegando esa urbanidad, está llegando todo eso a las comunidades, y entonces esa también se puede convertir en una, bueno, es una trinchera de lucha. Que debemos aprender a usar de manera segura, de que también esas otras empresas, que a veces no las vemos porque no son las empresas que llegan a invadir nuestros territorios, pero que controlan la información, de que hacen negocio también con todo eso, pues ponerles el límite también es una lucha territorial, pero en otro sentido. No, yo creo que es muy importante también concientizarnos porque no podemos ser zombies tampoco del mismo sistema.